Super Mario Brothers 3 en No te metas con mi momia. Bienvenidos a Normas, vuestro programa de los sábados, aparte de Game Over, de Octavo Pasajero y de todos y estos. Y otras cosas mejores. Normas de equivocación, tu programa de los sábados. ¿Esto es Normas? Tenemos con nosotros a Bob, que está interrumpiendo constantemente. Bob, ¿qué hacemos? Tengo fan de protagonismo, chicos. Ego. Gracias, chicos. Randy, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Cuéntanos, ¿sí? ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Qué has desayunado, Randy? ¿Te encuentras bien? Pues desayuno galletas. Fascinante. Sí, pide que comente esto en la radio. Randy, las galletas. Randy, ¿puedes coger tu barra de volumen y bajártela? A ver. Sigue hablando. ¿Puedo? A ver. A ver, venga. Sigue presentando, Jardita. Gondofredo, Gonzalo, como quieras llamarte. Hola, ¿qué hace? No le llamaremos directamente todo el programa. ¡No pasa nada! Hasta luego, ha sido un programa maravilloso como siempre. Freddy, ¿qué tal tú? ¿Qué has desayunado, Freddy? Eso, Freddy, cuéntanos. Yo creo que no he desayunado. ¡Freddy! ¿Cómo puede ser tan comedor? ¿No tomas la comida más importante del día? Recordad, oyentes, el desayuno es la comida más importante del día. Patrocinado por el Ministerio de Agricultura. Y tenéis que comer una pieza de fruta en el desayuno, no os olvidéis. Seguimos con lo del crowdfunding, firmando guiones, haciendo cosas, grabando programas. Estamos a tope. Desayunamos y luego hacemos el crowdfunding. Oye, pues de hecho estamos... ¿Dónde están mis guiones? Yo quiero mis guiones firmados. Así que pronto os mandaremos cosas si habéis donado, si no, pues nada. De aquí a 5 años las tenéis seguro. Si no, iremos poniendo trailers de cosas. ¿Por qué yo no doné? ¿Por qué no les di dinero? Ahora nos siente también un rácano, ¿verdad? Qué bueno, qué cruel. Rácano. No, que os queremos mucho a todos. La ironía del destino. Tenemos Twitter en de equivocación. ¿Tenemos Twitter? Tenemos Facebook, pero Normas no de equivocación, siendo originales. Y tenemos mail, normasdeequivocacion@gmail.com. Os recordamos también que tenemos en marcha Sketches Invitados, que nadie nos envía nada. Tenemos que dar un premio, yo creo, para esto, porque si no, la gente no va a dar. Venga, salir en Normas. Venga. No nos pase. Qué gran honor. Eso quizá. Tenemos una botella vacía de Nestí. Oye, podemos enviársela. La famosa botella vacía de Nestí de Bob. Una silla Victoria. Voy a firmar la botella ahora mismo. La ha tocado Bob. ¿Qué más queréis? Ya ha bebido. ¿Podríais clonar? Podemos enviaros a Bob. Es más, pero soy indispensable para el programa, ¿no, chicos? Sí, Bob, por supuesto. Y te echaremos mucho de menos. Si os calláis, me da tiempo a presentar todo. Vale. Tranquila, si da tiempo de sobra. Si podemos pegar a Freddy. Siempre me está haciendo Randy. ¡Corta! Ya, pero te lo estoy haciendo hoy. ¿Y no ves como luego hay 30 segundos de música que no para? Tenemos retos que nos podéis enviar, como Bob, que nos va a comentar hoy uno. ¿Yo soy un reto? Soy un reto y yo mismo me han enviado aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el reto de hoy, por cierto? Qué bonito. Además, yo creo que le ha gustado. Jardita, hoy además estrenamos minisección. Una sección, sí. Se llama... Lo digo No, sorpresa. Solo decimos que tiene la mayor... uno de los mayores porcentajes de chistes malos por segundo que hayáis oído en cualquier programa. Y esto es Normas. Y esto es Normas. O sea, fijaos lo que estamos diciendo. Chicos, esto es Normas de equivocación, programa 81. ¡Oh, qué bien hilvanado! ¿Hilvanado? Let your horse go. les arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. ¡Telebasura! ¡Tope! ¿Basura? ¿De qué? ¿Cómo? No, es que esto va de la basura, es la mierda, era horizonte. Pensaba que hablaba de normas. Podría ser, pero no. Porque empezaban noticias hablando de dos. ¿De basura? De dos hombres y medio. O sea, de Bob, de Gonzalo y de Freddy. Porque Freddy es gay, por eso es menos hombre. Había puesto en la noticia de la comedia dos hombres y medio, pero Randy en un inteligente acto ha anulado la palabra comedia. Es que, muy bien. Es que lo he integrado aquí en el que no, que hablo de la serie. Y es que resulta que el niño que hace del medio. Bueno, ya niño no, bueno, de niño que tenía pelos en los huevos y se lo ha recortado además. Angustillo. Tío, o sea, ¿por qué cuando hablamos de niños hablamos de Justin Bieber y de cosas de esas? Metes esos comentarios, eres un enfermo. Porque yo pienso en la noche, en el pelo público de los hablamos actores. Hablamos de Froilán y metes esos comentarios, eres ay, un enfermo. Oye, Froilán ya tiene pelo en los huevos probablemente. Bueno, hablamos de... Tienes una filia con... Te gusta pensar en... Saber una pauta, en bello público de quinceañeros, ¿o qué? ¿Qué está pasando aquí? Dejadme contaros esto. Es como jugar al porno, pero con pelo público. Pero lo mío es una cosa más general. El suyo es demasiado concreto. El actor del medio... La música se ha parado, ¿para qué hablo? El del medio de los chistes. El actor del medio, el que se cae, Angustillons. Angustillons. Y ¿Qué Angustillons estoy aquí? No me gusta. Angustillons se come un mejillón. Invito a los espectadores a dejar de ver la serie en la que trabaja. Eso es, mordiendo la mano que te da de comer. Un acto muy inteligente. El joven asegura que la serie es perjudicial como el tabaco y la acusa de ser el enemigo. ¡Los rojos! ¡Enemigo! ¡Muerte! ¡Propaganda comunista! Sí, es el enemigo. ¡Que se ponga! Ya parece, eso, parece eso era Gila, ¿verdad? Claro, era Gila. Pero parecía más un cani que otra cosa. ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡El guapo! ¡El nuevo Gila! ¡Que se ponga todo guapo el enemigo, tío! ¡Que soy el Gila, tío! ¡A tope! ¡Que te mando un WhatsApp! En el fondo Gila es nombre de cani, solo que no lo sabéis. El Gila, yo lo veo. El Gila. El Gila, el Pitu. Oye, el próximo pasión de cani. Sí, sí. Angus. Papa Deltas. Angusti, ya se ha disculpado alegando que se vio influenciado a hacer las declaraciones por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, o sea, el edificio, la iglesia le dijo, tú tienes que decir que la... Di que tu serie es una mierda. Si fuera la del sexto o quinto, que siempre es harto, pero la del séptimo... O la del octavo. Podríamos hacer eso con todos los números que existen. Hasta infinito. Que resulta que se ha convertido recientemente... Y añado... Que se ha convertido recientemente y añado... Que Charlie Sheen ya le ha dicho, pues vete a mi serie que yo te dejo. En mi serie va a estar muy bien. La serie de Charlie Sheen va a estar muy bien, como todas las series que hace Charlie Sheen, ¿no? Oye, pues ya la han renovado, no es tontería. Y tenemos con nosotros las grabaciones de los casting para sustituir al actor. Bienvenidos al casting para el personaje de Angus. Por favor, entren en orden al plató para realizar las pruebas. A ver, tú, el calvo, empieza, venga. Y recuerda, ciñete al guión, ¿vale? El guión de esta serie está elaborado por profesionales y debe recitarse con precisión quirúrgica. Silencio, por favor. Vamos, 3, 2, 1, ¡acción! Y tras beberme dos botellas de whisky, me traje a aquella chica a casa. Está en la habitación, por si quieres verla. ¿Qué dices, patético humano? ¡Cage! ¡Cage solo quiere ver a Cage! Bueno, probemos con otra escena. Quiero ver cómo se desenvuelven situaciones totalmente diferentes. Te presento a Jenna. Jenna, este es mi hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bonito? ¡Bonito! ¡Cage no es bonito! ¡Cage es Cage-nito! ¡Más bonito que lo más bonito! ¡De bonito es el bocadillo de Cage! ¡El Cage-dillo! Demasiado agresivo. Si despedimos a Charlie Sheen, no fue para contratar a este. ¡Siguiente! Esto es el rodaje de Chicas Malas 6, donde todavía tengo que hacer de adolescente buenorra. Porque puedo, ¿eh? ¡Te he dicho que puedo! Ser ese agente de casting y su gemelo. Claro, señorita Lohan. Siéntese ahí en el sofá y haga el casting, ¿eh? Empezamos con la misma escena. ¡Venga, acción! Y tras beberme el whisky, lo que he dicho antes. ¿Whisky? He oído whisky. Ya podía soltar un poco, ¿no? ¿No prefieres ver a la chica? Depende. Tiene su cuerpo recubierto de tequila. No sería lo peor que la mierda por tequila, ¿eh? Lo siento, señorita Lohan, aunque encaja perfectamente con nuestro estilo de empresa, no hemos notado sentimientos o actuación, ¿eh? No. Pues que sepan, sí. Que sigo pudiendo hacer de adolescente gachonda y que... ¡Ay, por Dios! ¡Que alguien se lleve a la señorita Lohan! ¡Siguiente! ¡Oleta! Antes que nadita, quería dar las gracias por esta oportunidadita que me da de volver a convertirme en una estrellita y desencallirme... ¡Joder, qué pone aquí! ¡Desencasillarmito de mi papel de monito carismatiquito! ¡Ah, claro, claro, señor mono! ¡Venga, sí. Nueva escena! ¡Acción, sí, señor mono! ¡Acción! ¡Qué disparatada situación! Las dos mujeres con las que he estado en las últimas dos horas han venido a mi casa. ¿Y ahora qué hacemos, socio? Yo creo que te debes quedar con unita y a la otra hay que dispararle con mi pistolita de cacahuetitos. ¡Pum, pum, pumito! ¡Siguiente, no! ¡No! ¡Déjale seguir! ¡Me ha gustado lo de la pistola esa! ¡Me recuerda a Charlie Sheen! ¡Ay, las que nos montaba ese truán! ¡Ay! Mire, por aquí salen los cacahuetitos cuando hago ¡pum! Con ella me convertí en estrellita de muchos videojueguitos. Bueno, por lo menos de uno. Y ahora me puede convertir en la estrellita más importantita de toda la televisión. Hombre, la verdad es que tiene razón, Jimmy. Es el menos malo de todos. Ponle en la cola de posibles. Siguiente. Y no tengo toda la mañana para encontrar un sustituto. Que llevamos dos candidatos ya. ¿Cuánto pensé que tardé en contratar a Charlie Sheen? Con un par de cervezas ya valieron. Claro, que ese también era su sueldo, por otro lado. ¿Qué pasa, colegas? He escuchado que tardasteis mucho en encontrar al anterior actor y me he preguntado: ¿al anterior o al hormiga anterior? ¡Ah! ¡Lo pillas, colega! ¡Lo pillas! No lo pillo, pero creo que es el mejor chiste que se ha hecho nunca en este plato. ¡Adelante claro, con la escena! Cuéntame, sí. ¿Qué tal ayer con el tío? ¿Os divertisteis en el parque de atracciones? ¡Oh, claro que sí, colega! Nos montamos en muchas montañas rusas o montañas suecas, ¿eh? Y comimos algodón de azúcar que por encima llevaba betadine. ¡Lo pillas, colega! Lo que se usa para curar las heridas con el algodón, el betadine, colega. Vale, sí. Mira, ahí viene el tío. Dile hola. Hola, ¿qué haces? ¿Ver la tele? ¿La tele o la manzanilla escribe? ¡Fuera! ¡Por favor, fuera! Eso estoy peor que la borracha, que el gritón y que el mono. Así no hay manera. Es que no hay talento en este país. ¡Se acabó el casting! Benito, vamos a tranquilizar, nitos, que todos hemos ganadito. Oh, perdidito. Oh. ¡Caéis triste! ¡O cojan a Keiso! ¡Se que se quedará como nunca! Tú, esa botella es mía. Déjala donde está o el unicornio que me acompaña te matará. ¿El unicornio o el dosicornio? ¡Oh! ¡Unidosis son números! ¡Todo el mundo fuera! ¡Marchaos! ¡No quiero volver a veros nunca, destalentados! Pues nada, habrá que conseguir a alguien a la altura de las circunstancias. Mira, Julian, nos ha llegado el nuevo frigorífico del estudio. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¡Dos hombres y una nevera! ¡Brillante, Jimmy! ¡Brillante! ¡Ah! Imagínate al papá en chándal, chándal. Imagínate al papá en chándal, chándal. Su santidad en chándal. Vale. En un concierto en carnavales había concurso de disfraces y el Papa iba echando y había estado el Papa en chándal ganó. ¡Qué interesante! ¡Cuéntanos más, Gon! ¿Qué has desayunado hoy? Un café con leche. ¡Increíble! ¡Nos importaba mucho! Y de actores locos a pontífices modernos. ¿De quién hablaremos? ¿Vamos a hablar del Papa? Porque resulta que el Papa, Benedicto XVI, ¿el Papa? ¿El Papa? Tendrá una cuenta en Twitter que será presentada el próximo 3 de diciembre. Pues va por detrás de la Irama, o sea, que ha perdido ya la carrera por Twitter. El Papa ya usó Twitter en 2011, cuando escribió desde la cuenta del Vaticano... ¿Qué dijo? O sea, le dieron la contraseña y lo todo, escribió él. O la robó. Igual la hackeó. La hackeó. Hermanos, voy a hackear poder papal. Pero tiene un ordenador, tiene un pergamino que hackea y cosas así. Dijo: queridos amigos, acabo de inaugurar. El Papa está aquí, chicos. Hola. Perdona. No, es Freddy, que le está imitando. Señor Papa, yo igual no soy su amigo. Primero tenemos que quedar algún día. Queridos amigos, o vais al infierno. Acabo de inaugurar www.news.va. Las noticias del Vaticano. ¿Y punto viene? Jarita fuera. Sea loado Jesucristo. Sea loado. Con mis oraciones y mi bendición. Que se carga como la PlayStation, chicos. Benedicto 16. Desde la iglesia destacan el poder que tendrá Twitter para compartir su mensaje evangélico. Claro que sí. Mensaje evangélico, ver la tele, bueno, esas cosas. Y tenemos con nosotros en exclusiva al Papa de Roma. ¿Al Papa de Roma? Oremos, queridos hermanos. Esta oración va por San Hashtag, patrón de las pelis con pene y los tróspidos. Don Benedicto XVI, esto es una sorpresa. Ah, sí. ¿Cómo usted por España, don Benedicto? Me ha traído aquí Dios. Ah. ¿Dios? ¿Así que es verdad que existe? He dicho Dios, perdón, quise decir Ryanair. Ya sabes, estoy un poco mayor ya y me confundo. En fin, ya que está aquí, cuéntenos qué tiene pensado para su Twitter. ¿Quizá rezos diarios? ¿Pequeñas oraciones que nos hagan comprender la vida cotidiana? ¡Ah, no! ¡Nada de eso! Ya tengo pensado unos hashtags para partirse el culi de la risi. Sí, de la risi. ¿Pero cómo hashtags? Ah, ya entiendo. ¿Del estilo hashtag oración diaria o hashtag Semana Santa o...? ¡Ah, qué poco moderni! Yo había pensado más en, por ejemplo, pelis con papa y poner chistes como el papa sobre el río Kwai o los papas de Lyon Ness o... Hombre, no se ofenda usted, no, don Benedicto, pero es que tampoco son chistes muy graciosos, ¿no? Pero sé. Es que yo tengo un poder especial y... Claro, en forma de salmos y oraciones, ¿no? Bueno, eso y que prometo la vida eterna si llego a Trending Topic. Pero si usted no puede prometer eso. Tampoco lo necesite. Ya verán qué risas con mi nuevo hashtag papas con papa. ¿Papas con papa? Claro, y como por ejemplo Juan Pablo II o Pepa Palagio I. ¿No les parece la Mondi? ¡Qué risas el otro día con los cardenali! ¿Sí se dio la idea de hacernos un Twitter y para compartir nuestro humor celestial? Pero, don Benedicto, hombre, ¿no se da cuenta de que no puede ser? ¿De que la gente se va a cansar de su Twitter enseguida, don Benedicto? No hay ningún problema. Si me haces un follow, yo lo perdonaré. Ah, bueno, ¿cómo se nota que es usted el papa bueno y generoso con los demás? Ah, simplemente hemos añadido un nuevo pecado capital. Anfollow a la cuenta @benedicto16, to guapo, muerte segurata. Palabra del Señor, te rogamos, óyenos. O sea, que si le hacemos anfollow, vamos al infierno. Pero yo les perdoni. Solo aviso de que igual al de arriba no le gusta que le hagan un no sequitore. Qué sutil, don Benedicto. Anda, pero si es esa su cuenta. A ver, ¿podemos verla? Ah, no hay problema, yo se la leo, yo se la leo. Ah, qué emoción, chicos, sí. La biografía de Twitter del Papa en exclusiva aquí en Normas. Ah, dicho así, articulista, humorista, gamer, genio, podcaster, papa. Me llaman Benedicto, pero puedes llamarme Benediosicto. Pero bueno, pero si es usted una Twitter star. Hecho. ¡Ah! ¡Me viene! ¡Dios! ¡Me viene! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios está! ¡Dios está hablando por mi cuerpo! ¡Por mi cuerpo! ¡Décimo primer mandamiento! ¡Seguirás la cuenta de @benedicto16, to guapo! ¡Rápido! ¡Que alguien llame a Charlton Heston! ¡Hay que hacer los 11 mandamientos! ¡La secuela más esperada de la historia! Señor Papa, o bueno, señor Dios, o lo que sea, vamos un poco mal para llamar a Charlton Heston, ¿eh? ¡Bueno! ¡Pues que alguien llame a Aarón Guerrero! ¡Siempre he visto en él cierto aire a Charlton Heston, ¿saben? En fin, señor Papa, ya le seguiremos por Twitter, ¿eh? ¡Recuerden! ¡Papas con papa! ¡Vayan promulgando la palabra del Señor! ¡A la vista, don Merito! Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Este es el tema de Diablo 3, ¿no? ¿Qué hace Randy, por favor? ¿Tú te imaginas? Empieza Diablo 3. La gran aventura épica tan diabla que tan necesaria. Maravilloso. Y de papas tuiteros a jugadores millonarios. ¡Increíble! Porque ha llegado la hora de hablar de Diablo 3. Ha llegado la hora ahora, no ahora, antes, ahora, el momento. La hora de hablar de Diablo 3, el juego online en el que un jugador español, Harvey, ¿no? Pero no es español. Juegan españoles en estas cosas, qué asco, ¿no? Pero Harvey viene de Harvey. Harvey no puede ser español. Solo quiero comentar una cosa. ¿Se han dado cuenta en Twitter, efectivamente, de que el Papa es... Bien. Tenemos oyentes más inteligentes que nosotros. Muy bien, muchas felicidades. Es como, pero este tío era italiano. O sea, venga, dale, a tope. Bueno, os voy a seguir contando la historia de Half 1. Half 1. El español no. Cuéntanos, español. Porque no la podemos leer, porque no tenemos el guión, solo tienes tú. Go, exactamente. Cuéntanos. Que se encontró el arma más poderosa del juego. De casualidad, la vendió por 11.000 monedas de oro del juego. ¡Monedas! Que equivalen a 3.000 eurazos de la vida real. Ahí pero está. ¿Esto se puede canjear? Hombre, sí, claro. Se puede canjear por dinero real. Sí, es que así. Y yo no tengo el Diablo 3 todavía. Tío, te cuesta 60 euros, que son unas 400.000 monedas de oro. Hombre, si ganas 3.000, con esos 3.000 euros, te compras más Diablo 3 con los que encuentras más armas que vendes. Espera, ¿eso funciona así? ¿Eso funciona así? No lo sé. Bueno, pues eso, que lo cambio por 3.000 euros y una mantícora parecida a la suya, pero un poco menos poderosa. Es importante el matiz. Profundicemos en la mantícora. ¿Qué grado de fuerza tenía Gon? Cuéntanos. ¿Mantícula o manyócara? No profundicemos, sigamos con la noticia. Con este dinero, Harfuno pretende ser el jugador de Diablo 3 más poderoso del mundo. ¡No! Pero ha vendido la mejor arma del juego, no tiene sentido. Claro, pero igual luego va a decir. Tiene el arma del mundo más, real. Tiene, o sea, el arma más poderosa de todas, chicos. El amor. El dinero. Ah. El dinero mueve el mundo. Pero por suerte, qué chicos, poético. Por suerte sí. La vendió. Ah, la sí. Vendió. Ah, porque de lo contrario, ¿sí? Imaginaos. Qué natural suena, es como si sí, estuvieras, no estuvieras leyendo nada. Como una máquina y sí, ¿vale? Oh, sí. Me encantan las máquinas y sí. Sí, o algo así. Tenemos una máquina sí. Que nos va a mostrar sí. Las imágenes. Sí. Increíble. Callaos ya, coño. De lo que hubiera pasado sí. Si un español podría sí. Hacer, si hiciera con la arma más poderosa de Diablo 3. Y decías dos líneas para decir sí, esto. Sí, sí, sí, te digo. Diablo 3. Ahí va. Pues no me he encontrado un bicho de esos, un arma o lo que sea. A ver qué pone. Felicidades, has encontrado el arma más poderosa de bla bla bla. Bueno, lo que sea. A ver dónde se esconden los monstruos, que les voy a dar con la garrota. Hola, guerrero. ¿Y hasta qué le pasa? Hola, noble guerrero. Soy Mandafrien, la diosa de estos parajes y... Ponte algo, hija mía, que andas medio desnuda por ahí. Que te va a dar un frío o algo. Y los catarros son difíciles de curar sin pociones de nivel 6. Ya, bueno, lo que le decía amable guerrero es que esa mantícora que ha encontrado... ¿Pero qué dice esta desarropada de manicura? Mantícora. ¿Montecura? La puta garrota esa, hostia. ¡Ah, la garrota! Habla en castellano, que pareces inglesica, cojones. Vale, pues eso, que es muy poderosa, que la uses con cuidado. Vamos, que da hostias como panes, que no. Yo dimito, dimito. Pepe, llama a los de Blizzard y les dices que se vayan a la mierda, que entre frikis y paletos esto es imposible. Pues estaba buenica la chavala. Bueno, a ver tú. ¿Yo? ¿Qué te parece de mi mantecao? Se refiere usted a la manticola a nivel 60 con un más 500 de fuerza y una rapidez de 800 puntos que otro con una capacidad de defensa de más 8. ¿Yo qué es? ¿El palitroque este? Oh, pues es impresionante. Todo el arma de infraestructura que... Joder, que pesadí con lumbrera este, ¿eh? Pues no le he dado con el palitroque sin querer. A ver qué opciones extras me da la cosa esta. Despertar al dragón milenario capaz de destrozar el mundo. Atención, no activar esta opción bajo... Ay, no aprenderá, ¿eh? Esto es leer para los intelectuales. Aquí vamos a lo que vamos, a zurriagazo limpio. ¿Quién osa despertar al dragón milenario de la puerta de Hatzerath? A ver tú, Ridiela, que te arreo con la pala esta y te dejo todo enmarronado, ¿eh? Que con el mal oro no hay ni dragones ni hostia. ¿Es que no has visto mi supermandíbula? ¿La mantícora? La cosa está larga, hostia, mira que sois pesados. Bueno, pues eso, que te pego mucho y muy fuerte, ¿eh? Que estoy muy loco, la hostia. ¡Pero tú eres idiota! ¡Pero si el bicho este nos va a matar a todos! ¿Pero qué dirá este boca chanclaca? ¿No ha visto este mi mantizal? ¡Que sí, la mantícora, que sí la he visto! ¡Pero que este es el super dragón del que hablan las leyendas! ¡Pero si se ha tirado un pedo y ha matado al 10% de los jugadores para siempre! ¡Guau, pues conmigo no va a poder! ¡Tú, ven para acá, que te voy a hacer picadillo de la hostia con mi manticaro! Manti, bueno, ni tan mal, ese se parece al mío. Bueno, pues ala, pues ya está, el bichejo ese se ha quedado hecho mierda, la hostia. ¿Te das cuenta de que acabas de cargar es un árbol y mientras tanto el dragón se ha comido todo el juego, ¿no? Ala, rezad vuestras últimas oraciones. Pues nada, oye tú, que me has caído bien. Luego te echas una al póker online o a lo de la granja, que eso lo entiendo por lo menos. Puto inut. ¡Eja! ¡Eja! Pues nada, otra vez al solitario. Si es que estos juegos modernos se estropean con nada. Y de juegos raros a manías sexuales raras. ¡Hola! La canción ha estado 5 minutos sonando porque estamos aquí y teníamos problemas técnicos. Sí, estamos haciendo una reunión de equipo. Hemos cambiado el guión, era muy malo y lo hemos vuelto a imprimir. No me ha dicho nada de nada. Hay un guión sí nuevo. Es bueno, ya. Ahora Gon, es que tú no estás en el equipo, tío. Tú sigue con el guión viejo, ¿vale? Venga. Ay, hablamos, Dios mío, qué ansiedad. Hablamos ahora de una mujer sueca de 37 años, nada menos, que ha sido acusada de participar en actividades sexuales con esqueletos humanos. ¡Mira cómo baila el esqueleto! Es buenísimo. buenísima esta canción. También ¿eh? Me encanta. Sí. La quiero. Al atraparla, la maníaca de 37 años que se fue a esqueletos, la policía encontró un esqueleto humano completo. Eso no significa nada. Eso no significa a lo mejor iba a clase de anatomía. Joder, qué cráneos, pasa. Que a lo mejor iba a clase de anatomía claro también. Que sí. Y una caja que contenía otros huesos humanos, que a lo mejor tiene un fetiche. Además de un CD-ROM titulado Mi Necrofilia. Ah. Ya nos da una pista. Mi primera experiencia. Suena a título de capítulo de Scraps. Ya nos cuenta algo. mi primera necrofilia. A veces te levantas una mañana y te das cuenta de que los muertos te atraen. Y además encontraron fotografías de la mujer llevando a cabo actos sexuales con el esqueleto, momento en el cual los tíos dijeron: A lo mejor se folla esqueletos. Ajá. Pero es solo una opción, no lo tenemos muy claro, de hecho. Y en exclusiva para Normas tenemos a una de las partes implicadas aquí con nosotros, dispuesta a dar la cara o el esqueleto. Bueno, cara lo que se dice, cara no tengo, ¿eh? Hola, señor esqueleto. Sí. Esta entrevista no puede acabar bien. ¿Pero cómo que no? Díganme, ¿les gusta mi bombín? Bueno, mames, tanto cierto. Sí, como pueden ver, llevo la elegancia, la llevo en los huesos. ¡Ah! Los huesos. Porque soy un esqueleto. Bueno, cuéntenos, señor esqueleto, ¿cuál es la razón de que haya venido a nuestro programa? Oh, es muy sencillo, vengo a defender a mi señora, que ha sido injustamente denunciada, calumniada y difamada por los medios. ¿Cómo que ha perturbado la paz de los muertos? ¿Qué es eso? ¿Acaso nos han preguntado si queríamos paz? ¡Qué vergüenza, de verdad, eh! Me tiembla la mandíbula de indignación, me tiembla. Más que temblarle, se le acaba de caer. ¡Ah, qué asco! Ya está, perdón, es que como ven, soy un tío muy, muy desprendido. ¡Ay, no! Ah, si estuviese en los Estados Unidos de América, dirían que soy incluso. Que incluso soy. ¡Agüesome! ¿Eh? ¿Lo pillan? ¡Agüeso! ¡Agüesome! Por favor, qué poco sentido el humor, ¿eh? Que parece que vengan ustedes de un entierro. Entonces, todo lo que han dicho en los medios es mentira. ¿No es esta mujer una necrófila redomada? ¡Por favor! ¡Me ofende usted! ¡Por supuesto que lo es! Nuestro amor fue sincero, nuestro amor, pero muy polémico, ¿eh? Biófilo me llamaban, ¿sabe? Era la vergüenza de mis nichos por salir con alguien que tenía órganos. Y allá no le iba mejor, por supuesto. Enseguida la tacharon de loca y tuvo que pedir ayuda psicológica. Precisamente he traído la cinta de nuestras sesiones de terapia de pareja, ¿eh? ¿Quieren ver las cintas? ¿Quieren verlas? ¡No! ¡Ah, dentro vídeo, cinta! Como su psicólogo, señorita, solo quiero decirle que no es normal que traiga este esqueleto a las sesiones. Pero si es mi marido, señor. Es que dile algo, anda, defiéndenos. A ver, sufre una disociación grave de la realidad hasta el punto de creer que los restos humanos que trae a las sesiones pueden responderle. Con todo el bombín que le ha puesto el esqueleto es realmente elegante. Pero cariño, ¿por qué no quieres hablarle? ¿Sigues enfadado? Oh, por Dios, te lo he dicho un montón de veces. Ayer me dolía la cabeza. A ver, diagnóstico final, está zumbada. Pero bueno, ¿y por qué no respondió usted? ¿Por qué la hizo quedar como una loca? Por favor, ¿qué sentido habría tenido que respondiese en ese preciso instante? Sería antinatural. Además, ¿qué me dicen del drama, eh? ¿Qué me dicen de la tensión narrativa esa que se crea ahí? ¡Pero si era su señora! Lo sé. La verdad es que siempre me corro ante la gente seca y recia. Y ese psicólogo era un hueso, ¿eh? ¡Era un hueso! ¡Ah! Vamos a ver, no intercede usted por ella. Es una historia de amor entre una viva y un muerto. ¡Un respeto! ¿Qué pasa? ¡Ah, he muerto persona fallecida! Ah. Si no le importa, que tenemos sentimientos también, ¿eh? Nosotros. Entre una viva y una persona fallecida. Ah. Eso. Por esto se podrían cambiar leyes internacionales y solo necesitaría algo que probase que las relaciones eran consensuadas. Claro, por eso tengo aquí una cinta de video con nuestra primera noche juntos. Pero no la va a poner. ¡Dentro, videocinta! Oh. Sí, me encantan tus caderas y tus costillas flotantes. ¡Me pones el hueso duro, nena! Oh, esto no lo había probado antes. Ah, perdón, es mi tibia, espera que me la recoloco ahora. ¿Lo ven? Se ve perfectamente que es consensuado. No sé qué más hacer. Los altos cargos judiciales en Suecia son muy huesos muy duros de roer, ¿eh? por cierto, ¿saben qué personaje de He-Man me gusta más? Por Dios, estoy tan nervioso de estos chistecitos que giran en torno a los huesos. No lo aguanto. Todo rato lo mismo. Ahora dirá que es Skeletor, claro, y se ríe estúpidamente. Pues iba a decir Hordak. Ah. Ha herido usted mis sentimientos tachándome repetitivo y predecible. Sí, ¡me ha roto el corazón! ¡Ay, lo sentimos! De ¡que no, hombre! Ah. ¡Que si no tengo corazón! ¡Mira, la caja torácica está vacía! Por cierto, me han dado hambre. ¿No tendrán algo para picar? Por ahí, unas aceitunicas o... Sí, aquí si sí quiere... Pero con hueso, ¿eh? ¡Con hueso! ¡Dios, no lo aguanto! ¡Cariño! ¿Pero qué coño es esto? ¡Otro esqueleto! ¡Cielo mío! ¡Pero te han dejado salir! ¡Pero estás en los huesos! Así es, como nadie comprendería nuestro amor, he decidido sacrificar mi mortalidad. Ahora nadie nos mirará mal. Podremos amarnos para siempre. Pero a mí me gustan ballenitas con carne y esas cosas, ya sabes. ¿Qué? Pues ya sabes, hija, pues con las carnes pretas. Que si quisiera un esqueleto me habría quedado en el cementerio, joe. Pero, cariño... Anda, tira para casa que luego hablamos, ¿eh? Que me has dejado muerto. Uf, madre muerto. Mía, historias de amor de tu tumba. Dios que pasan a ser no muertos para consumar su amor. Todo para un bestseller, ¿eh? Oye, eso que se mueve detrás de la cómoda, ¿no es Stephanie Meyer tomando notas? ¡Ah, qué te ha dicho! ¡Ah, ah! ¡Jus, jus, jus, jus! ¡Siguiente noticia! ¡Vamos! ¡Jus, jus! ¡Ojo a la canción que viene ahora! ¡Jus, jus, jus! Por fin logré lo que soñé. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es mi marido, el piso y el chalet. Y ahora ya puedo descansar. Eso es lo que tú te crees. Somos los Domínguez Narváez. ¡Los Domínguez Narváez! ¿Eso es lo mejor de la canción? Que alguien me explique el origen de esto ahora, sale por favor. Esto? No puedo. Parece una canción de normas. Primera temporada. ¡Rodríguez Narváez, os quiero! Y de esqueletos con huesos a series sin chicha. ¿De qué la serie hablaremos? De Rodríguez Narváez, joder, está claro. Por cierto, ¿cómo suelta que ninguno de estos había jugado Diablo 3? Porque resulta que la mantícora era una ballesta y no un cacho o cosa. Yo grande. Al principio pensaba que la mantícora era un bicho mitológico. Y resulta que eran 11.000 millones de oro y no 11 millones, sin más. Bueno, yo qué sé. Qué poca profesionalidad. ¿Os habéis reído? No. ¿Cómo con normas? ¿Me dais permiso ya para pasar a la siguiente noticia? No, Javi, no. Vale. ¡Cortamos el sketch! Si quieres pongo los Rodríguez Narváez otra vez. Sí, por favor, sí. Resulta que el creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane, ha afirmado esta semana que está preparando la película de Padre de Familia. ¡Qué bien! Con lo buena que era la serie, chicos. Era necesaria. ¿Os acordáis cuando decimos, joder, ojalá haya película, tío? Sí, eso pasó con un capítulo, creo. ¡Ay, este capítulo está bien! El primero, sí. No, el primero era una mierda. No, no me acuerdo el primero no. Ya. Era menos repetitivo, al menos. Había uno por ahí. El de Viaje al Multiverso está bien. Pero no voy a una especie de película. Sí, aquella. Pero luego eran cuatro episodios juntos. ¡Frikis! ¡No sabemos nada! ¡No sabemos nada de eso! Resulta que, bueno, Seth MacFarlane ya sabe lo que va a hacer con ella. Según MacFarlane, matarla. El mayor fallo Mirársela. De la película de Los Simpson es que era una historia que podía ser contada en televisión. No, de hecho el mayor fallo era la vieja de las tetas que señalaba los sitios con las tetas. Pero bueno. Todas las referencias a Los Simpson es una serie de televisión. Hay anuncios y continúa porque es una serie de televisión. Oye, eso me hizo gracia. dos años después ya estaba anticuado. Y por ello la película de Padre de Familia tendrá cosas que sería imposible hacer en televisión, como por ejemplo... ¡Ser buena! ¡Durar 5 horas! ¡Ser buena! ¡Ser buena no! ¡Ser buena no va a pasar! Pero chicos... Dinos. Aunque Seth MacFarlane ha dicho que algún día la estrenará, pero no sabe cuándo... Sí, eso también está escrito, es tu noticia para introducirla... Es que no he leído la TV. Ahora tenemos con nosotros el exclusivo tráiler de la peli. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabéis? Chris, Lois, Cleveland, Joe, Meg... Hay cosas que nunca os he contado. ¿Por qué no has tenido tiempo suficiente en los últimos 11 años, papá? No, porque eran demasiado fuertes. Pero hoy ha llegado la hora. Hoy os contaré los más oscuros y complejos secretos que nadie podría guardar jamás. Como aquella vez que violé un cadáver. Oh sí, muñeca. ¿Por qué eres tan fría? Peter... ¡20 Century Fox presenta! O aquella vez que violé a un ciego paralítico. ¡Venga, qué hace usted! ¡Déjame en paz! Oh sí, muñeca. ¡Una rompedora película de Seth MacFarlane! Peter, ¿no estás yendo demasiado lejos? O aquella vez que violé a un cajero automático. ¡Recoja su cambio! Oh sí, muñeca. Papá, ¿no te parece que esto es un poco demasiado? No tan demasiado como aquella vez que violé a Tina Gerserfore. Papá, ni siquiera existe el personaje de Tina Gerserfore. Claro que existe, pero si esta es una referencia pop muy rompedora y demoledora. Peter, basta. Es que no te das cuenta. Estás repitiendo el mismo chiste una y otra vez para hacer polémica. ¿No tienes nada más que contar? ¿Es esa realmente tu concepción de la revolución? ¿Así es como rompes con los cánones establecidos? Tienes la oportunidad de por fin marcar la diferencia, Peter. ¿A qué esperas? Lois, tienes razón. La historia de un hombre que tuvo que reinventarse a sí mismo. Empieza a ser repetitivo. Debo buscar una forma de innovar, de ser diferente, de contar algo digno de una película. Para seguir siendo el mismo. Como aquella vez que apuñalé a un niño paralítico. ¡Ah, pare! ¡Me hace daño! y aquella vez que apuñalé a un ciego paralítico. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué hace usted? ¡Papá! Peter, lo has vuelto a hacer. Ay, perdón, no sé qué me pasa. Esto es peor que aquella vez que apuñalé a una ballena embarazada con el esperma de Barack Obama y que llevaba en su interior un bebé foca caníbal devorando a un niño hambriento y moribundo cuyos padres habían sido brutalmente asesinados por un dictador esclavista con el bigote de Tom Selleck. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya ha sido demasiado! ¡Ya podemos estrenar la puta película y ser demandados y todo eso! Padre de familia, la película, próximamente los cines más repetitivos. Esto es peor que el estreno de Showgirls. ¡F! ¡F! ¡Una de breve! Se hará la versión porno de 50 sombras de Grey, el cine porno más iluminado que nunca. Se filtran 800 fotografías de universitarias desnudas de Deusto. El año que viene, en lugar de matrículas, se sacarán matriculos. Concursante de La Voz abandona el concurso en directo porque le borran su cuenta de Twitter. Melendi ha firmado: me tienen hashtag la polla. Le deniegan a Apple la patente del rectángulo con esquinas redondeadas por segunda vez. Ahora tratarán de patentar las manzanas mordidas y las cosas con pantalla. Se filtran los números de cientos de famosos. Ahora se tendrán que androidar con cuidado para que no les 3G-versen. La diócesis de Milán dobla el número de exorcistas en plantilla y habrá un teléfono de ayuda para endemoniados. Los exorcistas se vestirán de blanco Satán. El MoMA expondrá Portal y Tetris porque los considera arte. Por lo visto llevan años portándose bien y no enseñando las Tetris. Siria registra un apagón de internet y el 90% del país se queda sin acceso. Los expertos opinan que el país tiene que modemizarse. Una pareja de Estados Unidos llama a hashtag a su hija debido a su afición a Twitter. Su próximo hijo se llamará Follower y su gemelo Retweet. Hollywood prepara Waterworld 2. El guionista ya ha afirmado que la película hará aguas. Os preguntaréis, ¿qué es el reto? ¿Qué es esto que viene a continuación? Es el dolor. El reto el dolor. Es esa sección en la que sufrimos algo horrible. El dolor. En este caso, los miramos. Y nos podéis enviar pues pelis, videojuegos, cómics, cosas horribles. No enviéis esto otra vez, por favor. Como va a sufrirlo Bob. Pero ¿sabéis cómo tenéis que enviárnoslo? Porque igual no. ¿Cómo? Igual no. ¿Con una lechuza? Paloma mensajera. Principalmente al mail normasdeequivocacion@gmail.com. Pero también, o sea, si queréis un mensaje directo a Twitter @ndeequivocacion. O yo qué sé, si os apetece mandarlo al Facebook, que está ahí olvidado y nadie lo entra. Normas de equivocación en Facebook, que tenemos a fan, os podéis mandar lo que os dé la puñetera gana. Si nos pilláis por la calle y nos decís: ¡eh, tú, on! Y, ¿qué pasa? ¡Hola, vieja! Que a ver si os leéis Kikas 2, que muy malo. ¡Venga, vale! ¡Venga, hasta luego! ¡Hala! Está bien, vale. ¡Bom! ¿Vamos con el reto? ¿Vamos ya con el reto? ¡Venga! ¡No! Olvida la cama, esto se hace en el suelo y aunque estés satisfecha. Bueno, brevemente, chicos, Fendon Gel es trauma, ¿vale? Trauma para mí, para vosotros no. Es verdad que no hemos dicho que hoy vamos a hablar de Fendon Gel. ¿Qué es? Fendon Gel es un webcómic. Bien. Y no diré nada más, esto no lo vamos a ir descubriendo, ¿vale? Vale, para mí me ha causado un trauma irreversible, que me ha causado fobia a webcómics, a cómics y a. Ya, y a generación humana en general, a cualquier cosa que sea producida por la mente humana. Así que, chicos, ¿nos tienes fobia, Bob? Siempre os tengo fobia a vosotros. ¡Oh, qué bonito! Así que, chicos, si os parece, vamos a adentrarnos en el mundo de Fendon Gel, ¿vale? Es como Saló, pero multiplicado por 1000. Espera, esto de los antes es como: ¡oh, entramos en el mundo! ¡Oh! ¡Fendon Gel! Yo solo diré, si hay gente que dice que Saló es una obra maestra, Fendon Gel entonces es una panacea. Dos obras maestras. Empezamos, chicos, poneos en tesitura, porque estamos en el año 1995. Vale. De pronto, en este año 95, de entre las sombras, vemos aparecer una mujer de grandes pechos. ¿Grandes pechos? Vale. Ya me gusta. Pasamos al año 2045, chicos. Joder, ¿por qué? Saltamos 50, yo qué sé. ¿Pero por qué hemos saltado? En el año 2045 nos esperan muchas mujeres también de grandes pechos, ¿vale? Ah, muy bien. Oye, vamos al futuro. Vais a empezar a ver una pauta, no quiero desvelar cuál es, ¿vale? O sea, cuando que los años pasan. Ajá. No, cuando los de, casi. Cuando los de Renfe decían lo de vamos al futuro, subes, vamos a. Se referían a Fendon Hell. Oye, vale. pues yo tengo un billete de Renfe para viajar con ellos. No, tío, no. ¿Qué hago? Hombre, puedes ir si quieres ver a mujeres de grandes tetas. Chicos, no. En el año 2045 conocemos a Harry Coslada. Coslada. Primo de Johnny San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Harry Coslada es un tío musculoso y sexy, una persona confiada en sí misma. Es el típico nombre que ponen los escritores para parecer que hacer un personaje carismático. Hola, sí. Soy Harry Coslada. Es terrible. Es como siempre estaron en la película que era el semental italiano, ¿vale? Es un tío así, sexy y muy duro. Como yo. Efectivamente, salvo que no. Coslada. Hola, se come una tostada. Harry, nuestro amigo Harry Coslada va a casa de una mujer de grandes pechos, Gon. ¿Estás pillando ya la pauta? ¿Pasan cosas? ¡No! Joder. ¡Sigue pensando en ella, Gon! ¡Vale, está ahí! ¡La tienes delante! Venga, tú puedes. Ánimo, Gon. Esta mujer a la que Harry Coslada llama diosa reina... resulta que Harry Coslada ha ido ahí para aceptar ser su esclavo. Pero tú no llamas diosa reina a todas las tías que te cruzas. O sea, vas a los chinos, hola, me pones este pan diosa reina. Oh, diosa reina, diosa reina. Te pego una hostia. Te cuenta íntimo, por favor. Resulta que Harry Coslada ha aceptado ser el esclavo de esta diosa reina. La cosa se anima, chicos, porque la mujer se cruza de piernas delante de él y Harry Coslada ve lo que él llama la raja perfecta. ¡Oh, la raja perfecta! Para que podáis saber qué es esto, tenemos aquí imágenes en exclusiva para que podáis ver la calidad del dibujo de este maravilloso webcómic. Sí. Yo puedo ver en el ordenador, no te preocupes. ¿Dónde tenemos la raja perfecta? La raja perfecta está entre la página 1 y 2. Vemos ahí una imagen muy perturbadora de los ojos de Harry Coslada reflejando esa raja. Pero sus pupilas son la raja. Son coños. Son la raja perfecta. Coños. Vale, ya la veo. Es un recursazo, ¿eh? No me sale. Sí. No es como el Matrix del webcómic de mujeres de grandes pechos. No me sale una mezcla entre coños y pupilas. ¿Cuñilas? ¿Coñupilas? ¿Coñupilas? Atentos también a la calidad del dibujo, ¿eh? Buena. Algo es una calidad. Sobre todo yo quiero que fijéis en el culo del tío de la tercera viñeta, porque tiene una nalga bastante más levantada que la otra. O sea, es realmente... O tiene un tumor en la nalga izquierda. A lo mejor el autor quiere decirnos algo. A lo mejor me recuerda un poco a... Es como si no llevara nada. Es como si no llevara nada. Total, chicos, que ambos personajes se despelotan gratuitamente, como podéis ver en estas imágenes tan gráficas. Incluye una página completa de ella en pelotas, lo cual es muy novedoso porque eso no es algo que vas a encontrar en internet, ¿vale? Solo en este webcómic. ¿Hay chicas desnudas en internet? Efectivamente. No. Tengo que entrar más, tío. En este webcómic solo, ¿vale? Pero no hay mujeres reales. Hay internet y hay chicas dentro. Tenemos que conformarnos viviendo con este webcómic. Sí, viven ahí. Se alimentan de... ¿Dónde está internet? Se alimentan del SEO y... ¿Quién es ese internet? Denme el más SEO, tengo que crecer mis tetas. Te cambio un poco de SEO por un poco de SEM. ¿De SEM? No. Basta. Pasamos, chicos, a un primer plano de la erección de Harry Coslada, que ella procede a medir con un cartabón que tenía por ahí. ¡Con un cartabón! Dice, ¡oh, Dios mío! ¡Qué pene tan grande y majestuoso! Yo ya no sé si esto va de coña, si va de risa o qué, pero bueno. Harry Coslada y la diosa reina. Te voy a decir una cosa. Estoy viendo el pene de Harry Coslada. Yo quiero ver el pene, no lo veo. Siguiente página. Es spoiler porque no hemos llegado todavía. ¿Qué página es? La 7. Tampoco pero me parece. Si es enano. No me parece tampoco una cosa, un pene y de... ¡Oh! Pero es enano. Espera, que la voz que no recuerdo. El pene de Harry Coslada. Pero ¿por qué no está erecto, tío? Ah, pero esto que dice que es 5 veces más de lo normal. Está morcillona aquí. No sé, tampoco era del otro mundo. Pero no os adelantéis, chicos, porque Harry Coslada y la abeja maya se despiden. Y dice al día siguiente. Es que no me sale otra cosa. Y al día siguiente dice: él conocerá el miedo. Harry Coslada se va y de pronto la mujer de grandes pechos del principio del año 95 aparece en el año 2045. ¿Por qué? ¿Cómo? Lo veremos. Y con un moderno arma le duerme. Como veis en la página 3, Harry se despierta desnudo atado a una cruz. Con una cadena en el cuello. Te decía una cosa, despierta desnudo atado a una cruz y con las manos en pose mariquita. ¡Ay! ¡Soy Harry Coslada! ¡No me toques! La diosa reina le dice que Harry Coslada ha sido secuestrado. ¡No! A ver, Gon, Jarita, por favor, dejad de mirar dibujos de penes. Estamos fascinados. Centraos en el nos trama, estamos, ¿vale? No estamos spoileando. A ver, no os spoilees, porque aunque este webcómic tiene recursos muy vastos, lo hace para fortalecer la narración de su discurso, ¿vale? Todos en favor de la historia, ¿vale? Así que atentos. No, en realidad es mentira, o sea... ¿Tú te pajeaste con esto? 5 veces, no. No me pajeé. Con cada página. ¿Será el objetivo? Con cada página se paje. Página. ¡Fascinea! ¡Basta! Será el objetivo final del autor, ¿no? Hacer que la gente... No, cuando veas lo que está por delante. ¡Ay, Dios, no! Total, no vuelvas a hacer ese ruido nunca. ¡Harry, no! ¡Basta! Harry está secuestrado y a Zaska le da un latigazo. Como debe ser. Toma. Esto se anima, chicos. Y le da, y le da, y le da, y le da otra vez hasta que Harry suplica piedad a la abeja maya. ¿Pero qué es? ¿Pero dónde le da el latigazo? ¿En el culete? En el torso y todo. ¡Hostia, eso tiene cosas que doler! Ay. En el culete aún dices, bueno, culete, pues bueno... Randy, bueno, ¿qué nos tienes, sí, que contar? Claro. Nada, a mí no me gusta. ¿Te gustan los latigazos, Randy? No, en absoluto. Total, que Harry al final suplica y dice: haré lo que usted quiera, pero por favor, no me golpee más con ese duro látigo. Como veis, los diálogos son uno de los puntos fuertes de este webcomic, ¿vale? Sí. Esto es como Billy Wilder conoce a Orson Welles. Total, que vemos al tipo ensangrentado ahí con todo el torso ahí, ¡ah, buena sangre y tal! Y yo le ponen betadine y hay varias escenas con el betadine. No, tío, no, porque esto es muy hardcore, ¿vale? Y la abeja reina le presenta a su esclava. No era Maya. La abeja Maya, la abeja, yo qué sé, la tía esta. La diosa reina. La diosa portentosa le presenta. Le presenta a su esclava, que es la chica de grandes pechos que ha aparecido. No sé si te estás viendo la pauta, ¿vale? Diosa de grandes pechos, chicas de... ¡No! ¡No! Pero casi lo tienes, ¿eh? Va por ahí, ¿vale? Llega la chica de grandes pechos de antes. ¡Oh! ¡Qué grandes pechos tiene la chica de grandes pechos! Y la abeja maya le dice a la susodicha esclava que se la chupe a Harry Coslada hasta el final. Oye, esto de ser esclavo tampoco es tan malo. Oye, pues los latigazos, porque efectivamente Harry Coslada concuerda contigo. Es una de cal y una de arena. Porque dice, es un placer tan extremo que ya no me importan los latigazos. Hombre, a ver, tampoco es para tanto. O sea, te sigue doliendo. Total, que no, tras... Te partimos una pierna, pero después te ponemos... Te damos chocolate. Te damos chocolate. No es lo mismo. La pierna sigue cortada. Total, que tras el proceso pasa lo que pasa. Oh, ¿y qué y pasa? Y Harry Coslada dice... Pues, ¿qué va a pasar después de que te la chupen eso? Lo dejamos a la imaginación. Claro. ¡Arcoíris! El hueco no lo deja la imaginación. ¡Unicornio! Lo muestra perfectamente, con cosas saliendo de la nariz de ella, ¿no? Diremos que para no traumatizar. ¿De la nariz? Sí. Pero ¿cómo es porque, posible? Porque llevaría 8 meses. Efectivamente. Sin hacer nada, entonces... Wow, por la nariz. Y cuando está ahí, Harry Coslada dice que tiene que mear. Pero ¿qué pasa? Que la chica sigue ahí, no retira la cabeza de esa parte. Lo más lógico es que la me encima. ¡No! Es lo más lógico. Este webcomic es innovador y rompedor. Harry Coslada le mea adentro. ¡Claro que sí! Efectivamente. ¿Le sale por la nariz también? También. Ay, no sé si veis, chicos. Y luego le dice ella, estoy mojada. ¡Qué remedio! Y caliente. Este webcomic va a dar un sutil giro, chicos. Podéis intuirlo ya. Gon, ¿has pillado la pauta todavía? No pasa nada. Pero ahora la chica se vengará después de que Harry Coslada haya meado por su boca. ¡Son los vengadores del meao! Porque esta mujer tiene un pene de 35 centímetros. Como veis en la página 4. ¡Hostia puta! Harry está haciendo zoom sobre ese miembro viril. No, ese glande no es un glande, es un globo. Es un globo rojo hinchado. Esto no es real. Y la abeja maya obliga a Harry Coslada. Además tiene un gran pene, pero no tiene testículos. Es un poco... No. Ay, es la abeja maya obliga a Harry Coslada a hacerle una felación. Claro que sí, qué bonito, ¿eh? Chicos, vale. Encima boca abajo. Claro, porque está encadenado. Y quiero decir, ¿la tía se había aparecido en braguitas o algo? ¿Cómo ocultas un pene de 35 centímetros en unas braguitas? ¡La magia del cómic! Estás pensando demasiado en esto, tío. Esto no está tan mal trabajado. 35 erecto, pues sin erección 20 solo, joder. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Centímetros con en todos los lados. Que no tiene huevos porque tiene chumino también debajo. Chicos, claro, eso es un híbrido. Chicos, aviso. Llegamos al punto de no retorno, chicos, ¿vale? ¿Queréis seguir? ¿Queréis seguir? Vale. ¿Podemos bajarnos todavía? No. Estamos ya dentro del tren, el punto de no retorno. Y la muchachuela del pene de 35 centímetros empieza a defecar sobre este caballero. ¡Bien! Sobre Harry Coslada. Resulta que esta angelical criatura llevaba una semana sin hacer de vientre, preparándose para este momento. Ya. Y ahora el colega... O sea, tú llevas una semana sin hacer de vientre y a mí no me sale la idea de hacer una felación o hacer un lo que sea. Solo quiero... Porque es una esclava, tío. Pero me da igual. Se lo han obligado. Ya veremos. Tienes que hacerlo. Qué con poco gusto. Esclavo eres, Randy. Veremos la psicología del personaje. Es esto, que tú estás en y dices, qué ganas tengo de cagar. Pero qué ganas tengo. No lo haces bien, no lo haces a gusto. Y ahora, tras esa semana... Too much information, Randy. Tuyo. Tras esa semana, chicos, nuestro amigo Harry debe ingerir tal inabarcable cantidad de producto y de sexo. ¡Qué bien! Lo estoy diciendo de la forma más aséptica posible para evitaros el trauma, ¿vale? ¡Dios santo! Y la cosa, el producto sale y sale y sale y no deja de salir producto fiesta de esta mujer. Y tal como dice el propio Harry, mi primer contacto con la mierda fue traumático. Con la mierda. Su sabor era intensamente amargo. ¡No! ¿Es amargo? A mí me gusta el amargo. Voy a probar un poquito. No, es asqueroso. Randy, ¿te has dirigido la mano hacia ahí? No. Llegado el punto en que Harry está siendo literalmente asfixiado por tamaña cantidad de heces. ¿No sabe a chocolate? No, tiene un sabor amargo. ¿Por qué no nos has puesto esas imágenes aquí? ¿Por qué no? Es demasiado traumático, ¿vale? No quería traumatizaros. Total, que la abeja reina dice que puede soltarle. Y Harry es liberado. O sea, una vez has comido mierda y... Efectivamente. Le desencadenan. No, le desencadenan, no le dejan libre. Le desencadenan. Y tras vomitar cuantiosamente, y aquí empieza la acción, Harry pega un puñetazo a la abeja reina y decide salir corriendo de allí. ¡Bien! ¡Estaba atado a la cruz! Pero le han desatado. Le han desatado y ahora dice, y ahora me voy a liberar yo solo. Y cuando Harry Coslada sale fuera, se encuentra con unos pasillos tipo Estrella de la Muerte, por los que avanza mientras sigue potando. Una cosa. Y la pota cae por su barbilla. ¡Buah! ¡Ay, qué divertido es potando! Esto es una infraestructura demasiado grande para una puta sesión de sadomaso. Te voy a decir. Es que hay historia detrás de esto y lo vamos a ver en breve, ¿vale? Hay historia. Harry Coslada se encuentra entonces con más mujeres de grandes pechos. Gon, estás pensando, estás viendo una pauta. Los pasillos de la Estrella de la Muerte. No, la abeja reina tenía grandes pechos. Abejitas. La esclava tiene grandes pechos. Estas 10 mujeres tienen grandes pechos. ¡Ah! ¡Exacto! No caigo. No pasa nada, Gon, tú sigue con ello. No hay ninguna mujer con pequeños pechos. No, todas tienen grandes pechos. Las han matado. O sea, el autor de este cómic ha visto mujeres reales y saben que todas tienen todos estos pechos desproporcionados. Además, claro que por sí. Por lo que veo, son unos pechos de la talla de lo menos 200. Son unos pechos claramente operados, y, en fin. Total, que se encuentra. Hablemos de pechos. Hablemos de pechos. Se encuentra con más mujeres de grandes pechos también. ¿Cómo debe ser? Y estas mujeres, que son además ultra fuertes, le dicen que jamás saldrá de ahí. Mujeres ultra fuertes que no cagan de grandes pechos. Efectivamente. Y entonces debería haber sido el título de webcomic. No me haría error. Entonces se presentan. Ellas son la diosa Violet, la diosa Cruel, la diosa Jade, la diosa Pink, la diosa etcétera. La diosa Sailor Moon. Sí, total. Efectivamente. Me transformaré. Y el Madman emplea páginas y páginas en presentarnos. Porque cada página se presentan dos. Es el dibujo de la tía. Yo soy la diosa no sé qué. Siguiente página. Yo soy la diosa no sé cuál. ¡Es de diosas! Pero tú te imaginas, pones eso y dices, bueno, pues ya esta semana que viene no escribo más webcomic. ¿Qué dejo ahí? Cliffhanger. ¡Ay! ¡Oh! ¿Quién será la viviente diosa? Y cuando estas 10 elementos dicen que van a castigarle a Harry, a nuestro amigo Harry Coslada, sí. la abeja Maya aparece en perfectas condiciones y le revela la verdad. Porque Fendon Hell tiene una subtrama argumental perfectamente trabajada y elaborada que se remonta a los inicios de la Guerra Fría. ¡Oh! Pero entonces todo esto de la mierda, todo se retrotrae a la Guerra Fría. ¡A la Guerra Fría! Tiene todo sentido. Empezamos con la historia, chicos. Sí, resulta adelante. Que después de ser secuestrado, Harry Coslada fue despedazado por tres diosas vestidas de caballeros del zodiaco con los pechos al aire. ¿Qué? Claro, efectivamente. La Guerra Fría tal cual. Solo he vivido pechos al aire. Que fue despedazado por mujeres vestidas de caballeros del zodiaco, ¿vale? Esto ocurrió realmente. Está en los libros de historia. Esto pasa todos los días. No, pero esto es actual, ¿vale? Todavía no hemos entrado en el flashback. Pero resulta que Harry Coslada está muerto. Y por tanto pertenece a la abeja Maya, ya que ella le ha clonado. Porque la abeja Maya puede clonar gente. ¿Por ¿Cómo qué? Es esto? Tenemos que retratarnos, chicos, al año 1982. ¡Ah, qué bien! La abeja Naranjito, Mundial de España. La abeja Maya. Mierda, la abeja, Naranjito. La abeja Maya tenía 55 años. Joder. Y el sitio donde están ahora. Era un poco viejo, una hora, ¿no? Ciento. Pero hay un giro. ¿Otro? El centro donde están ahora, chicos. El centro donde están ahora es un centro de investigaciones ruso en medio del Amazonas. Al que entran y salen puertas dimensionales. ¿Qué es lo que tenían los rusos en la Guerra Fría? Y es algo que no tiene nada que ver con la historia, pero no importa. Esto está documentado, Bob, ¿vale? Esto está tal cual. Esta mujer científica a sus 55 años decidió clonarse a sí misma. Porque en 1962 los rusos podían clonar personas, ¿vale? Todo el mundo lo sabe. Perfectamente las técnicas de la clonación. Podían clonar personas y tenían puertas dimensionales. Obviamente. Obviamente. Pero ¿qué clase de historia estudiaste en un instituto que no te decían lo de las puertas dimensionales? Pero esta mujer, chicos, no se clonó exactamente, sino que se replicó. Se puso menos tetas, quizá un poquito menos. Se replicó ella misma de joven y se cambió para convertirse en la mujer más bella de la Tierra. O sea, vamos. Perdón, hemos visto imágenes. Está desfigurada. Esa mujer no es la más bella de la Tierra. Pero tiene grandes pechos. Yo creo que para el autor. Ah, bueno, vale. A ver, para el autor de este webcomic, un saludo si nos estás oyendo. La belleza de una mujer se basa en el tamaño de sus pechos, ¿vale? Pero hubo un problema en esta clonación, chicos. Entonces, si te pones una talla 800, aunque entonces, sea su... vamos. Si Carmen de Mairena se pusiera una talla 800, yo a tope. Yo la veo Rocal, es guapísima. ¿No os habéis fijado nunca? Oye, qué guapa, oye, es, ahora ¿eh? Que lo dices. No. Sí, sí. Chicos, hubo un problema. Porque esta mujer, además de científica, era bisexual y pervertida. Como todos los bisexuales, añado yo. Todos mis amigos son bisexuales pervertidos. Claro, claro. ¡Todos los bisexuales son pervertidos! Es que además va una palabra ligada con la otra. Me gustan hombres y mujeres, ¡con lo cual soy un pervertido! ¡Ah! Y día tras día esta mujer... grandes pechos. Esta mujer científica día tras día iba al laboratorio super secreto de clonación ruso en medio del Amazonas y maquillaba su clon como una guarra, palabras literales, y le hacía cunilingus mientras ella misma se masturbaba. Lo que hacen los científicos, ya sabéis. Repite eso, repite. Experimentación. Maquillaba su clon como una guarra, y entonces le hacía cunilingus mientras ella misma se masturbaba. O ¿sabes? Antes o después de desayunar. O sea, hacer esto, una... esto es lo que hacían los científicos que inventaron la bomba. ¡Ah, esto es todo tema científico! ¿También cagaban entonces? En no, no, no, todavía no hemos llegado a esa parte. Yo quiero, quiero ser científico. ¿Cómo, cómo la maquillaba mientras se masturbaba? Y... No, la maquillaba y luego se lo... Ah, primero. Pero hacer un que yo, a mí, si no estás maquillada, yo no te lo como, lo siento. No. ¿Hacer un culilingus a tu clon es una especie de masturbación? Algo así, al mismo tiempo te masturbas tú. Es curioso, es un tema interesante. Es como cuando te... Como cuando te sientas encima de la mano, ¿no? Claro. A ver, Randy, ¿tú te la comerías a ti mismo? Hombre, vamos a ver. ¿Tú has intentado comértela? Por todos, favor. Todos la habéis intentado. Claro, por supuesto que sí. Entonces, si lo tuvieras fácil, o sea, aparece un doble tuyo y dice, ala, empieza. Pero le digo, no, le digo vamos a hacer una cosa, tenemos un 69 porque tenemos la altura perfecta. Entonces verías tu propio ojete, además. Ah. Bueno, bueno, no, no me importa. Pero chicos, vale, chicos, hay un problema. Si lo hace lo mismo conmigo, bueno, hacemos una cosa. Hay un problema en esa historia. Estoy de acuerdo, chicos, estoy de acuerdo. Muy bien. Alejémonos de la sexualidad de Randy. Basta. Bisexuales y pervertidos. Hay un problema en la historia porque el clon no está despierto cuando acontecen estas sesiones. El clon sigue dormido, ¿vale? Vaya por Dios. Pero disfruta entonces. Hay un problema, porque en medio de una de estas sesiones de investigación científica, ¿vale? Es casi necrofilia, esta ¿no? científica en el Amazonas, en la base rusa, en 1982, presiona un botón accidentalmente y el clon se despierta. Me gusta presionar botones. ¡Y cantar! Como veréis en la siguiente escena, el clon coge entonces a su versión adulta por el pelo y la arrastra como una perra por los pasillos de la instalación científica. ¿Pero esa es la versión adulta? Mata. Perra. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo tratas a todos los perros, Bob? Porque a este le está cogiendo el pelo y está levantando en el aire. Pues yo es que soy mal. Yo a mi coli, ¿vale? le acaricio, ¿no? A tu coli. A mi coli, no a mi cola. Oh, Dios. Total, que esta mujer mata a las personas con las que se encuentra por el camino, coge a su yo adulto, lo mete en una cámara. Un segundo, perdona que te pare. Hay una viñeta aquí donde le dice el doctor: hola, perdone, ¿qué desea usted? Ya le pega una patada y le revienta los riñones. Y después. Que es lo normal que se hace en la seguridad social. Coge a su no clon y lo mete en una cámara y lo quema. A su clon no, a su persona original. Ajá, se aprenderá. Ya sabéis, se está suicidando. La psicología de los clones es así, chicos, vale. Coges a tu original, lo matas y luego después matas a toda la base científica. Oye, soy igual que tú. No. Eres igual que yo, pero te voy a matar. Exacto. Soy un clon malvado. Entonces esta mujer decide ir por toda la base y crearse un ser genético que la satisfaga sexualmente. Porque en 1982 los rusos tenían la tecnología para crear un clon genético que te satisfaga sexualmente. En plena guerra tenían la tecnología y la usaban para follar. Usaban los portales y así conseguían la tecnología. En plena guerra fría estaban preocupados por eso. Porque claro, sí, porque los rusos iban muy por delante de nosotros. La guerra fría, hay que calentarla, chicos. Dejad el cliffhanger ahí y vamos con los canilanes, más que nada porque dice Mayra, ¿ves? Y dice... Cuando llegue los canelanes quiero ir a atender la ropa. Entonces digo, bueno, pues atender. Atender. Atende a los. Pero atiende también, ¿eh? Es un nuevo paso. Es un nuevo paso en la interactividad. Esto es Normas 2.0. Oye, que ya tengo, sabéis, que ir a mear. Paramos la noticia. Cuando queréis que llegue una sección por Twitter, chicos, a tope. Oye, si queréis que vaya enfermero, ¿dónde? Bueno, ahí. En anteriores episodios de Pasión de Canelanes. Pero es mirar a la cara. Progenitores. Estamos enterrando al puto Dani, tu amigo de la infancia que ha estado muerto. Aunque es verdad que en el futuro naceré de mi madre Jessica, lo cierto es que... Tío Pitu... Mi verdadero padre es y será siempre... Don Daniel. ¿Quién? El puto Dani. ¿Quién es ese Jacobo? Que me mira y todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Hoy les ofrecemos una aparición fantasmal. Mi verdadero padre es y será siempre el puto Dani. ¿Pero qué dices, pavo? Si follaste con la Jessie con condón, que lo vi en su móvil cuando se lo chingué. Claro, tronco, era la primera vez que lo hacía ahí con todo el condón y no veas qué incómodo. Verán, caballeros, esta su aquesta y humilde persona viajó al pasado desde el año 2035 para conocer a mis progenitores. El problema es que ahora que mi progenitor ha muerto, el continuo espacio-tiempo se ha roto para siempre. ¿Pero qué dice el doctor Lavaete? Lo que digo, Tito Pitu, es que si mi papá, el puto Dani, no vuelve a la vida... Tío, que estás ahí desapareciendo como la cartera de mi vieja cuando le robó ahí todo el dinero, que se hace todo transparente. ¡Transparente! Me temo que nada puedo hacer para impedir mi muerte y mi borrado del espacio-tiempo. a no ser que consiga resucitar a don Daniel. Ha sido un auténtico placer, mis camaradas. Decirle a mi padre que siempre le querrá. ¡Hostia, puto Dani! ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás todo colgado? ¡Un momento, Richard! ¡Fuera ahí un poco y llévelo a mí! ¡Jacobo! ¡Puto Dani, tronco! ¡Eres un fantasma! Bueno, siempre lo has sido, pero ahora más. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar. La primera es por tu bien. Nos ponemos en situación, chicos. Veamos. Me he puesto tontón con esa canción. La mujer. A ver, lo noto. Oh, sí, sí. Basta. Cuesta encontrar canciones sadomaso, pero cuando las encuentras, madre. Estamos aquí para hablar de cosas serias, ¿vale? Vale. Coprofagia, perdón. Y clones, vale. en la rusa de 1900. Perdón, a ver, centrémonos. No pasa nada. Que yo todavía estoy intentando buscar el patrón. No lo encuentras todavía. Está ahí delante, tío. Ahí delante. Justo eso. Vale. El clon que creó esta mujer resulta que es la esclava que hemos visto al principio. Esto es una trama muy compleja. La esclava con pene, ¿vale? Sí. Entonces, para que la satisfaciera sexualmente. Ah, vale. Por eso le puso pene. Vale. Efectivamente. Tiene sentido. O sea, tiene todo. Tetas y pene y coño. O sea, ¿qué más se puede pedir en alguien? Nada más. Personalidad. ¡Ah! ¿Qué dice? Que le guste lo que... ¿Que le gusta el qué? Lo mismo que a ti. Tetas y pene y culo y coño y ya está. Hay un problema, chicos. Nadie ha dicho que tenga culo. Tiene culo, lo digo yo. Hay un problema, chicos. El ser que ha creado, que es la chica esta, sí, no tiene personalidad y solo hace lo que su diosa reina le diga. ¡Estupendo, la mujer perfecta! ¿Dónde incluida está la coprofagia, como podéis ver perfectamente en la página 6? Ahí ves cómo los excrementos y la orina de la abeja maya salen y se derraman sobre... El torso de esta viendo bella mujer. Aquí, qué bien. Es más, ¿me permites un segundo leer lo que pone? Sí. Sí, el texto. La sumisión de Diana era total. No es mencionado que debido a nuestro poder comemos mucho más que una persona ordinaria y por tanto defecamos varias veces al día y en gran cantidad. Me encantan esas explicaciones. Aunque incluso a mí el fuerte olor de mis heces me estaba mareando, ella lo ingería todo sin una sola mueca de desagrado. Bueno, no sabes porque está ahí toda tapada con tierra. Y luego, trágalo, perra, no dejes nada. Ay. Y ojo, qué bonito. Se le está cayendo un montón. Y ojo, sí, tendrá que recogerlo luego. Ojo, está lamiendo el suelo. Ojo, por favor, a las onomatopeyas. Gross, prop, blug. A ver, ¿cómo crees que va a sonar eso? A ver, yo nunca he comido mierda, pero eso suena blug. ¿En serio? ¿Nunca lo has hecho? Ya ves. Pues en algún momento hay que empezar, ¿eh? Ya sé. Es que encima es interminable. No tiene toda la vida, ¿eh? Es medio líquida también. Es como una serpiente de mierda. Está bien. Parece no, pero si os fijáis aquí parece como que es un poco líquida. No, esa es la orina. Como gotitas, ¿eh? Esa es la orina, Jardita. No, esto. No, empieza a ser líquida. Vale, sí. Pero luego vuelve a ser dura por ahí. ¿Cómo se vuelve a ser dura? No, claro, yo, que se le derrama. Aparte, ¿sabéis que podemos no hablar de esto? Se comió un kebab y por aquí lo empezó a echar. Eso estaba sin masticar. Chicos, hay que masticar la comida siempre. Sobre todo si luego se la vais a dar a alguien. Creo que he encontrado cuál es el problema de esto. ¿Todos? Hay un pequeño problema. En el 2035 no conocen los váteres. Entonces dicen, ¿qué hacemos con esto? Habrá que tirarnos a nosotros. En Rusia en 1982 creaban clones, pero no creaban váteres, ¿vale? Claro que sí, eso es un invento americano, todo sabe todo el mundo. Total, que esta mujer siguió creando clones y clones hasta llegar a nuestro amigo Jack Alcalá de Henares. Ahora resulta que la base rusa... ¡B-Boy! La base rusa está llena de clones de mujeres con grandes pechos. ¡Gone! ¡Grandes pechos! ¡Mujeres! Has dicho algo de Alcalá de Henares, ¿no? ¡Grandes! Por ahí, ¡sí, ¿no? Por ahí! ¡Alcalá de Henares! ¡En Alcalá hay mujeres Alcalá con grandes pechos! ¡Vale, Gon! ¡Venga, sigue! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí, Gon! ¡Sí! Total, que estas mujeres son mucho más fuertes que nuestro amigo Johnny. Y... ¡pobre Johnny! Debe obedecerlas a todas. Así que 10 de estas bellas mujeres deciden marcarle con tizones ardiendo mientras él vomita y se caga explícitamente. ¡Qué bonito! Como veis, este webcomic está totalmente volcado en el argumento y en el desarrollo de personajes. El dolor interior. Efectivamente, el dolor interior. Muy bien, Freddy, te he visto ahí analizando. Los retortijones. ¡Exacto! Nos dice impredecible, Dice Randy que no ha comido mierda. Pues ya no soy oigo si no coméis mierda. Que no, imbécil, que sí. A venga, ver, Randy chicos, no venga, lo empieza. Ha hecho. Venga, venga, que alguien empiece. Venga, ahora voy a ponerse a ello. No. Aquí traigo una bandeja. ¿Cómo era la onomatopeya esta? Espera. Espera. Blub, blub, blug, blug, blug, blug, blug. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Que se quiere abrir un blug, por lo visto. Ay, Dios. Con sus opiniones. Oye, es mejor que lo que estamos diciendo. Oye, que este videojuego tiene un blug. También. Chicos, ay, Dios mío. La historia sigue y en un alarde de recursos narrativos el protagonista pasa a llamarse Cloaca. Y es atrapado dentro de un retrete. Es nombre de tortuga, ¿no? Cloaca. De tortuga. Es nombre de Randy, ¿no? Cloaca. Randy Cloaca. Tío, me gusta el nombre. Y el hombre, este Cloaca o Harry, Johnny, como sea, es atrapado dentro de un retrete donde todas las mujeres empiezan a defecar sobre él. Claro que sí, como debe ser. Y como los excrementos de cada persona son únicos y aportan nuevas perspectivas al séptimo arte, y sabores distintos. Páginas y páginas visualizando cada, cada maniobra y cada movimiento, ¿vale? Ferran Adrià se está perdiendo aquí un filón. Veremos cómo cada mujer se sienta en el retrete y zasca y lanza y produce cosas, ¿vale? ¿Y cómo afecta esto a pero Harry Coslada? Hay diferencia entre la caca de una chica pues una otra. Una será más verde, otra quien será más marrón, ¿no? Supongo que tendrá diferencias. El la color textura, es el mismo, el tipo es el mismo. ¿No se alimentan todas de lo que diga la no, reina? No, porque, o sea, libertad, sí, ¿no? Pero vamos, que solo Harry, ¿vale? La caca solo la come Harry, ¿vale? Pero, chicos, una de las chicas se apiada del chaval. ¿Tiene decide, personalidad? ¿Y esa paleada? Decide defecar sobre él, pero defecar con delicadeza, ¿vale? Ah, oh, qué sí. Para que, bolitas, hay chocobons. A lo conejo. Para que Harry pueda... pueda tragar mejor. Ay, que oh, vale. Qué maja. Se lo bate en la batidora y dice, ala, ya tiene. Un puré, claro, para que lo trague todo puré bien. De caca. Esta mujer de gran corazón después va donde la abeja Maggie pide que libere a Harry. Oh. Pero otra de las mujeres se ríe de ella y comienza una batalla puñetazos. Pero no puñetazos normales. Puñetazos hechos con mierda, dímelo. Puñetazos que de esos que le quitan también el sujetador a la persona que recibe el puñetazo de la persona que la da. Quiero aprender a dar esos puñetazos. Los mejores puñetazos del mundo. Cuando todos se han recuperado, la chica pide perdón a la diosa reina y como castigo debe darle sexo oral. Vale, hemos avanzado en la trama. Esto nos ha llevado más cerca. Conocemos más la psicología de los personajes. Porque la psicología ya, con existe. Todas las cosas que hacen, o sea, todas las perversiones que están a su mano y a su alcance. Te voy a castigar, pues, no sé, hazme sexo oral. No sé, algo. No sé, porque ya me han hecho 10 veces esta mañana, pero venga, ya, pero son insaciables. Pero igual tú lo haces distinto. Porque ya la teobrimera tiene que costar y es más como 4 horas ahí, dale que te pego, la lengua ya hecha trapo. Y... pero la historia sigue y evoluciona, porque la abeja Maya decide convertir a Jackie Pozuelo de Alarcón en una bolsa de mierda. Porque de los rusos en 1962 podían coger a clones que habían clonado y convertirlos en bolsas de mierda, ¿vale? Claro que sí, además era algo que les importaba mucho. ¿Pero una qué? Una bolsa de mierda. Pero literalmente es una bolsa, de mierda. Una bolsa de Eroski, de esas que se rompen las pequeñas. Como una bolsa del Lidl, llena de productos del Lidl, ¿no? Oh, qué ataque contra el Lidl. Y es algo contra el Lidl. Perdona. No, todos mis amigos son el Lidl. Total, que la bolsa de mierda hecha de mierda sigue ahí debajo del retrete ingiriendo mierda hasta que explota. ¡Bien! Pero no pasa nada porque le vuelven a clonar, ¿vale? Porque también pueden volver a clonar con todos los recuerdos anteriores, ¿vale? Y pero, obligan... pero además ya solamente con... no sé por qué a Gonzalo le han entrado ganas de comer. Ahora mismo. Es que he dicho, bolsa de mierda explota y claro, Gon... es que es muy... hay una conexión ahí. Esa no es la pauta, ¿vale? Comer mierda no es la pauta del manga. Me preocupa. ¿Vale? Bueno, sí, pero no. Sí es la pauta. Pero no nos interesa. Bolsa de mierda explota... galletas. Oh. Total, que vuelven a clonar a Jack Pozuelo y le obligan a recoger su anterior ser de mierda. ¿Y comérselo? No, eso no. Solo recogerlo de momento. ¡Qué blandos, joder! Le vuelven a marcar con tizones ardiendo y después le mandan una celda que será su hogar. Harry Coslada está atrapado para siempre. Bueno, la desesperación del hombre. Mientras se quede en la celda y no le caguen ahí, bueno, ni tan mal. No te apresures. Vale. En la celda aparece la diosa que se ha apiado de él y le pregunta cuál es su historia y ella se la cuenta, ¿vale? Resulta, pues ya, estaba yo y bueno. Resulta que Johnny Alcorcón era un chulo piscinas muy tonto que se iba de putas. ¿Qué tonto soy? Entonces, vio una dios. ¿Qué cocos tienen las putas? ¿Qué cocos tienen las putas? Y entonces Johnny vio un anuncio de la abeja Maya que decía que daba sufrimiento y sexo gratis. Gratis, tío. El tío, claro, se pasó lo del sufrimiento, pero dijo, ¡ey! ¡Sexo gratis, ¿no? Ajá. Y se cogió un avión. Que no sé si sería gratis, ¿vale? Para irse a mitad... Era de Ryanair, o sea, más o menos, ¿no? Compensa. Dices, a ver, una puta normal me cuesta 30. Esta me cuesta unos 400 euros de billete de avión, pero es gratis al se llegar. Se fue al otro extremo del mundo para tener sexo gratis. Este cómic está hecho por un español y se nota. Y sufrimiento. Sexo gratis a tope. Y sufrimiento, pero bueno... Y esa es la historia de Johnny Collado Villalba, ¿vale? Casi muy poca historia. Le has cambiado el nombre, Bob. Yo le estoy cambiando el nombre constantemente. Así que la tía esa, la diosa hasta que se ha apiado, le cuenta también su historia. Resulta que ella, antes de ser un clon, era una karateca atiborrada de esteroides. ¿Eh? Que le arrancó el ojo a la abeja maya cuando fue creada. ¿Cómo convirtió a una persona en un clon? Pues le coge una muestra, le pincha y tal. Y dice, ¡ay, la muestra! ¿Por qué se acuerda? ¡Ay, la clono y tal! Yo qué sé, porque los rusos podían clonar recuerdos también. ¿A mí qué me cuentas? Yo no he escrito esto. Ah, claro, como son rusos. Y como castigo por haber arrancado, porque arrancó el ojo a la abeja maya. Como castigo por haber arrancado y seguro que eso se ve, ¿no? ¿Qué castigo? Se ve, ¿qué? Pero luego le crece el ojo a la abeja maya porque puede restaurarse. Ay, es como el sistema de Windows, una ¿vale? abeja, las abejas pueden restaurarse. Oye. Yo esperaba que la follaran el ojo, ¿eh? Ya he llegado a este punto. Había unos manga que hacían eso. Lo sé, yo también lo he leído. Qué bonito. Como castigo, esta mujer no tiene que comer mierda ni hacer cunilingo, sino que debe llevar el pelo teñido de rosa y coletas. Es como, ¿me has arrancado el ojo? Que mínimo que hacerte que te pongas coletas, ¿no? Claro que sí. Jo, ama, es que eres muy dura. Por Dios. No, cágame en la boca. No, coletas. No, coletas. Caca. Y entonces conocemos a otra de estas diosas. Una diosa que cogía a los hombres clonados y, entre otras cosas, les orinaba encima mientras les clavaba los tacones en los ojos y esas cosas. Bueno, tiene su cosa escuchar a Bisbal de fondo. Mientras hablamos de cagar. De cagar y mear con tacones en los ojos. De cagar y de mierdas, Bisbal, bueno, va por ahí. Pero este clon y Elena malvado. Gadel, ¿eh? Elena Gadel también. Hombre, Elena Gadel, ¿cómo olvidas Elena Gadel? ¿De coño estás hablando? ¿Qué? Basta. Pero este clon malvado también tenía sentimientos. Oh, ¿así? Porque se enamoró de un clon regordete de 40 años, medio calvo. ¿Quién debe ser yo? La belleza no importa. ¡Es Bob! Yo no tengo 40 años. Y no estoy regordete tampoco. Y tengo pelo, ¿vale? Y estás calvo de todo, ¿no? Medio calvo. Pero si eres un clon, ¿no? Soy un clon, sí, sí, vale. Esa parte sí es verdad, ¿vale? Pero se habéis fijado la psicología, ¿vale? O sea, es increíble. Yo espero que profundicemos esto en el futuro porque el webcomic no ha acabado. Vamos a terminar el reto en cliffhanger. ¿Vale? Oh, no. Este reto habrá yo voy a entrar a leérmelo. Habrá que renovar el reto, ¿vale? Para que los oyentes digan, ¿pero cómo sigue Fendon Hell, ¿vale? Bueno, y mientras. Curiosamente, en Twitter la gente no está extrañada para nada. Está diciendo, ah, lo más normal. O sea, lo que más te extraña es, uy, ¿por qué escucho la canción de Bisbal de fondo? Sí, ¿verdad? Y ojo a esto, dice uno. ¿Qué leéis, enfermo? Dice nuestro amigo Juan N. Hernández, ojo, que es Bisbal y Elena Gadel, lo ha dicho antes que sí, tú. Sí, sí, Elena Gadel, una incomprendida. Está diciendo, rico, rico, ay, qué amor, oh, me estoy haciendo mucha risa. Dice una, pobrecica, o pobrecico, serie angua. Poner normas y que estén hablando de mierda. Me preocupo. O sea, tú vas a decir, ay, llego pero tarde, ¿de qué hablan? Hay un momento en que preocupa, hablamos de mierda en normas. Yo creo que te aburre ya, o sea. Chicos, mientras siguen hablando sí. Harry, Johnny, este, ¿cómo yo se llama? Yo intento desviar de acción, pero veo que no he podido. Harry vale. Pueblos de Madrid. Harry y Potter. Y sí. La diosa esta, Harry Potter. Y la diosa que se apiada de ella. Es Harry Potter. ¡Ah! No tiene gracia, como lo tuve en la película. Y Spider cerdo. Basta, basta. ¿Qué? Total, que Harry Coslada le dice a la chica esta que es muy bella y le gustaría darle sexo oral. Típico. Y mientras eso en la discoteca funciona claro. Mogollón. Gol, vamos a probar. Espera. A ver. Vamos a ver, yo soy. Hola, no, yo soy. Vale, tú eres la tía. Estamos venga, aquí. Va. Recuerda aquellos días junto a ti. ¿Tengo que hacer qué? ¡Joder! ¡Hace del tío! ¡Hombre, párate, tío! ¡Vas tú, Randy! Oye, piba. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Que me molas, ¿me haces eso oral ahora? Vale. No, es venga. Que. No, perdón, pero México, te puedo pagar luego. Sí, pero es que lo que pasa es que quiero hacerte yo a ti sexo oral. Ah, vale, sí. ¡Qué guapo, vale. Tío! ¡Qué fácil es ligar! Vale, vale. Conozco, sé de uno que va ligando así. ¿Y lija? ¿Funciona? ¿Eres tú? Tráelo no, a normas. No. Es un amigo, un amigo. Lo traemos a normas. Es un amigo de un amigo, sí. Un amigo de Gon. No, no es amigo, no es amigo. Claro, claro. Es un enemigo. Pero es que, de hecho, Gon lo ha dejado caer. Ya, ahora le digo. Ahora le llega un mensaje a Gon. Pierde cuidado que ahora voy. Sí, sí. Total, que mientras cuentan estas historias y se hacen en sexo oral, la abeja maya les observa y se toca. Claro, tío. La chica se va entonces de la celda y llega la chica de grandes pechos y gran pene con... ¡grandes pechos! ¡La pauta! ¡Gran pene, has dicho, ¿no? ¡No! ¡Casi! ¡Lo otro, vale! ¡Lo otro! ¡Sigue pensando! ¡Medita en ello! Y la chica dice que quiere usar a Harry Pozuelo como orinal otra vez. Y por si no os fijaste en las otras 50 páginas donde la gente defecaba sobre él, vamos a verlo otra vez, ¿vale? Porque cada tiene un matiz, excremento, ¿no? Es único. Vale, este es el mensaje de este webcomic. ¡Qué coño! ¡Excremental, mi querido Watson! Por favor, Gol, te invito a abandonar la existencia humana. Gracias. Pero siempre que me decís esto, yo estoy del lado de la ventana. Pero no me puedo ir por la puerta. ¿Quién hace pues oye. ¿Quién hace este webcomic? ¿Quién ha hecho este webcomic? ¿Cómo se llama? Gon. ¡Que nos ocultas, pillastre! Que no, que yo esto no lo he hecho. Claro. Y el tío, mientras ingiere excremento, sigue más salido que el pico de una plancha. Porque resulta que... Eso que te pone de natural. La diosa esta que se ha piado en la comida le ha dado... ¡Cachondina! El hombre científico de la Viagra en Rusia en 1982. ¡Cachondina! Yo creo que el autor nos quiere decir algo con este nombre. No estoy seguro. ¿Qué es la cachondina? ¿Es para el dolor de cabeza? Es una bebida nueva que han sacado. Es el que tiene, ¿no?, como vainilla. Como Red Bull, ¿no? Tienen también en pastillas y en sobres efervescentes. Y bueno, cachondina infantil también. Después de que hayan cagado sobre él y el tío todavía ahí con la cachondina en el cuerpo. Chicos, que sepáis una cosa. Sí. Hay una cuenta de Twitter que se llama Cachondina. ¿En serio? Y su nombre es Coca-Cola más aspirina. Cachondina, que efectivamente. Lo he dicho, lo he dicho, Coca-Cola. Coca-Cola y aspirina te pone cachondo o algo así. Se supone que sí. Eso decían. Vale. El tío... ¿Con qué haces? Yendo a la nevera. Pero, para. ¡Eh, guapa, te invito a una Coca-Cola! ¡Pero qué jardita! No, no se refería a mí. Randy se refería a ti. Vale, en ese caso sí. Chicos, os estáis desviando. ¿Quién de te ha traído hoy la Coca-Cola, Randy? ¿Quién te la ha traído la semana? ¡Era demasiado efervescente! Así que importará tanto lo de las cacas, claro. Chicos, Bob, acaba el reto ya. Venga, no queda nada, queda un párrafo. Venga, Rafa. Harry Pozuelo aprovecha entonces para escaparse de la base secreta, pero es capturado. ¡Dios, Harry! Y le llevan donde la abeja maya, que debido a la cachonina le dice, pues oye, quiero darte sexo oral. Venga, hoy sí. Y él le dice que antes de darle sexo oral le tendrá que torturar. ¿Por qué? No voy a dejar que me dé sexo oral. Antes tortúrame. Y mientras le tortura... Quiero comértela. ¿Qué? No, que me tortures. Mientras le tortura vemos un flashback. De cómo ella fue violada por su padre cuando era joven. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Habéis visto? Desarrollo de personajes. Pero ayer no era un clon. ¿Cómo pudo ser violada por su padre? Pero en su ser normal, cuando era un clon. Al ser normal que masacró y... Sí. ¿Habéis visto desarrollo de personajes, psicología? ¿Habéis visto? Orson Welles. ¿Cuántas páginas llevamos? 140. Y 140 para que te cuenten esto, Dios santo. Efectivamente. Porque necesita menos mierda y más personajes. Y tras terminar la tortura, él le da sexo oral a ella. Y fin del capítulo 3. Os emplazo a todos, oyentes queridos, a empezar el capítulo 4 de Fendon Hell con todo lo que habéis aprendido. Yo tengo una opinión. Te quiero algo que quiero hacer aquí. Hace tiempo que no lo hago, pero Fendon Hell lo merece, ¿vale? ¡Hala! ¡Al infierno! ¡Webcomic! Luego sí que recogerlo, ¿no? ¡Te ha destrozado la vida! ¡No! ¡Te odio! ¡Te ha destrozado! ¡Te la ha destrozado Fósforo Blanco, que fue quien nos lo mandó! ¡Las profundidades del infierno! Ya está, chicos. Pues en su cultura tiene un montón de fans ese cómic. Joder, ¿en dónde? En su cultura es donde se publica. En su cultura tiene fan cualquier cosa. Seguro que hasta tú con tu webcomic tienes fan. Sí. ¡Qué asco! Vamos a hacer el webcomic de normas. De Gonco Borreto. No, de normas, de normas. Normas de webcomicización. Dentro de dos semanas te toca reto, Harry. Sí, me toca a mí un libro. Reto de crowdfunding. Una novela fabulosa, que no es 50 sombras de Grey, pero parece... Igual dentro del centeno. ¿Por qué no nos mandaron 50 sombras de Grey como reto? Porque es muy largo, yo no voy a dedicar tanto tiempo de mi vida a leer Oye, eso. Pues yo cuando voy en el metro, todos los días hablan de 50 sombras de Grey. Es increíble. Bueno, nos vamos, chicos. Y la gente no le gusta, dice. He leído 50 sombras de Grey. Es horrible, es peor que el primero. Me gusta está la Fendon Hell. Era mejor 49 sombras de Grey, ¿no? ¡Vamos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta Lucas! ¡Que vaya bien! ¡Venga! ¡Saca la boca! ¡Sopromagia! ¡Nos vemos! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! Paso para Gon. Muchas gracias. Acabo de caer en que, oye, estas chicas tenían las tetas un poquito grandes, ¿no? No era esa la pauta, tío. ¿No? No. Si estaba ahí para verla para todos. Un aplauso para Freddy. ¡Iros todos a cagar! ¡Un aplauso para vos! ¡Gracias, gracias! No se me ocurre nada que decir. ¡Un aplauso para Randy! ¡Hasta la semana que viene! ¡Un aplauso para Jardita! ¡Hasta siempre! Mira, Gon, me queda pensando. Gon, mira, ven aquí, vale. La pauta era el desarrollo psicológico. ¡Ay, joder! ¿Vale? ¡Claro! Porque es un desarrollo psicológico anárquico. ¡Anárquico! No sirve, ¡anárquico! No sirve las pautas establecidas de la comparación de personajes establecidas, chicos, en 1955 por Orson Welles con sus películas Sed de Mal, ¿vale? Habrá que dedicar una mierda a todos los oyentes. No, y si en vez de eso hacemos prácticas adomaso a cada uno de nuestros oyentes, por ejemplo. Esto nunca funciona. No funciona. Porque intentamos que rime y ahí es cuando lo hacemos mal. ¡No, empezaba yo! Bueno, Jardita. Dice, empieza, Jardita, empieza. No, Bob, empieza. Vale, Jardita, Marta Ellis. Ay, no. Que me sabe mal. Vale, Marta Ellis, un par de latigazos para ti. Impredecible, ojalá te caguen encima mucho. RTR888, ojalá leas Fendon Hell 5 veces. Joder. Don Hurtado, que te violen. Un saludo para ti, Marco Bosio. Marco Bosio, pellizquitos en los pezones. Banana Jamo, cuidado, cuidado con esa. Banana Jamo, que tu novio te dé muchos besitos en el moflete. Muy bien, Jarrita, ahí te he visto bien, te he visto ágil. Juan Hernández, pis para ti. Venga, sencillo. Sereangua. Sereangua. Sereangua. Sereangua, que te caguen encima otra vez. A ver, ese Fendon Hell no tiene mucha variedad. Wittenberman. Que te arranquen la piel mientras te besan. Sí, tú vas a lo perturbado, a lo duro, a lo duro. Mairales. Cuidado. Cuidado, cuidado con eso también. Qué ricas las galletas, ¿no? Muy bien. Bien salvado, Gon, bien salvado. Espera un segundín. Javimaru. Javimaru, una patada en tus partes. Eso no ha rimado. No, ya, no tiene que partes. Rimar. Ya, pero está esperando que rimara por no. alguna razón. Mara, perra. Pero ¿qué eso tiene no que ver eso con...? Eso no es adomaso. Vale. Mara, a mis pies, perra. Mejor. Ya sí, vale, sí. Venga, sí. Enternecedor. Yo he llorado. A ver, ¿qué más hay? ¿Cuánta gente? Ya está. Ya está. Por hablar. No se va a escuchar Thanos, pero está en el Spocomic. Está medio mundo en el Spocomic, así que no se ha escuchado, pero gente de la habitual. Pero bueno, está bonito. Pero ¿cómo están ahí, en ese sitio lleno de gente, de frikis? Yo he estado esta mañana, ¿eh? Ya. Ah, bueno, se ha estado esta mañana, significa que no está ahora. Ahora podemos ir. Sí, podemos ir. Sí, podemos no ir también. Me estoy dando a entender que no vamos por Gonzalo. Claro. Es como una especie de chiste recurrente basado en la repudia hacia siempre la misma persona. Exacto, era una pauta también, Gon. Claro, es una pauta. Exacto. Mira, todo empieza en el año 2000 antes de Cristo, ¿vale? Cuando los griegos invadieron Roma. Hijo de pauta. Esta es mi reacción. Menos mal que nos vamos. Esto ya ha sobrepasado todos los umbrales habidos y por haber. Y nos vamos. Ay, no, nos vamos, no va a pasar nada ahora, no vamos a ningún bar. De hecho, ¿puedo poner una canción de Padre Familia otra vez? No. Sí, venga. No. Familia Narváez, no Padre Familia. Prefiero el esqueleto. Soñé, el niño es mi marido, el piso y el chale. ¿Pero de qué es esto? ¿Dónde has encontrado esto? Eso es lo que tú. ¿Pero qué, es un Padre Familia cantando? Somos los Domínguez Narváez. Pero somos mil sueños y mi charachero. Mis sueños y mi charachero. Son un poco ricos. Quiero darles una hostia. El origen de eso, o sea, traquealo. Es un vídeo de YouTube, ya está. ¿Qué pone en la descripción? Si los problemas van contigo y quieres desconectar, si necesitas un amigo o que te azoten un poco más. ¡No, muy bueno! Tienes que venir a Fendon Hell. Es hora de cagar, donde la gente se maltrata. Todos son con atún, como Narváez. Encontrar con excrementos de verdad. Es tu mierda. Es tu orina. Es tu mierda en realidad. 5 improvisaciones simultáneas, y ninguna buena. Ojo, Freddy, te quiero decir una cosa. Tu novia acaba de decir en Twitter que quiere ser sadomasoqueada. Te lo digo para cuando llegues a casa. Ahí te lo dejo, vecina. ¡Oh, Freddy, tío! ¡Temazo! ¡Temazo con su novia! ¡Temazo con la Mazda, tío! ¿Habías pensado en el martillo? No, yo estaba pensando en un temazo, en sí, eso. Un tema. Lo que vosotros no sabéis, queridos oyentes, es que mañana el menor mañana. No. Pero no en vuestras casas, sino a nuestro salón. Sí. Okay, a nuestro salón. Tú también posees la casa de Randy. Es el salón de normas. Ya, fuera, que yo he dormido aquí más veces que en mi casa. Es el salón comunitario. Votamos porque Randy se vaya. Randy, fuera de tu salón. ¡Normas, con! ¡En el salón! El normasalón, digamos. No. Normalón. Bueno, deja que explique. Mañana vamos a... Medicación para la erección. Normalón. Norma. Mañana vamos a grabar los especiales de Navidad y de Nochevieja. Pero que no van a ser en directo. Pero que lo vamos a grabar. Pero no vamos a estar aquí el día 25. No van a ser en directo. Nadie quiere venir a casa y verlos antes que nadie. Directo. Subnormalidades. ¿Oh? Me entra el hipo. Bob. Qué bien, Bob. Dale, ¿eh? Dale un susto a Bob. Bob, estoy embarazada. Vale, felicidades. Bob, te voy a meter un pelo. De ti, Bob. Vale. Pero si no lo hicimos. Que sí, ¿no te acuerdas? No. Estoy embarazada de Gon. No. Te da igual. Es que esto es una música de emoción. Y los envenena por completo. Dios, esto es muy grande. grande. Pon una voz así para ser un esqueleto. Es una canción es brutal. Es la que ha puesto Bob, de hecho, también. ¿De qué es esto? Sí, yo quiero canción. Conocer el origen de todo. ¿De qué es esto? Buscas en Goear esqueleto y lo primero que sale. Maravilloso. ¡Esqueleto! Bob, ¿cómo baila el esqueleto? ¡Así! Vale, ¡estoy bailando! Eso es, eso es agitar los brazos de uno para otro. Es que estoy cansado de vivir. A lo lento, un poco a lo ¡llevas gordo. El ritmo en los huesos! Bueno, nos vamos ya. Vámonos, me estoy meando desde hace tiempo. Creo que Oye. En la boca de Randy. Blug, blug, blug, blug, blug. No lo he dicho por eso, realmente. Blug, me estoy meando. Blug, blug. Vaya, qué desagradable. Blug. Toma, Randy, toma. Dame totalmente más. Realista. Toma. Dame más, Jardita. Lo están haciendo en directo. Dame más. Oh, qué placer me da el dolor. ¿Te gusta, perro? Sí. Oh, estoy teniendo placer sexual. Y eso es lo que digo durante los polvos. Estamos ahí. Oh, sí, dame placer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué polvos? Con la chica estoy. Oh, sí, dame placer sexual. ¿Con cuántas? ¿Con cuántas? ¿A la vez? Con muchas. Sí, ¿de verdad tenemos que seguir ocultando la audiencia? Vale, sí. Oh, no, oh, con todo. Hay que seguir ocultándolo. Vale, vale. Oh, chicas. A lo mejor hay una relación entre dos personas de normas. Podrían ser Goni y Freddy. ¡Ay, cariñito! No, que nos toques ahora, que después no, del programa. ¿No? Esta noche quiero ser sadomasoqueado. ¡Que los pantalones están puestos! Oye, que si vas a su casa y a los tres os apañáis. Venga, Bob, dilo, que os caguen a todos. Que os jodan a todos, ahora lo digo diferente, oh, jódete. Joder. Oh. Y cágate. A cagar.